suerte con la vida que te espera. Te tengo que decir que es bella, a pesar de quien se empeñe en que no lo sea. Suerte con tu niñez y tu inocencia, para que nunca pierdas la esencia, para que crezcas sana.